Como cada jueves llega el momento de hablarles sobre el mundo de la logopedia, lo hacemos con nuestra consulta de logopedia, un espacio que cada jueves le ofrecemos en la mañana de Radio Ubrique, centrándonos precisamente en diferentes temas relacionados pues con la estimulación del habla y el lenguaje. Es el ámbito de trabajo de Laura García, logopeda y máster en los trastornos del lenguaje, que nos acompaña ya en la mañana de Radio Ubrique de este jueves. Laura García, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar en el día de hoy sobre, bueno, pues temas relacionados con el mundo de la logopedia, aunque algunos dirán que resulta extraño, ¿no?, que una logopeda hable, por ejemplo, de la estimulación prenatal, ¿no?, porque estamos hablando de momento en el que, bueno, pues todavía el bebé no ha nacido y es la futura mamá embarazada la que tiene que realizar esos ejercicios de estimulación. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Sí. Cuéntanos. A ver, hoy el tema sobre todo se va a tratar la estimulación prenatal. Lo mismo que estimulamos una vez que el niño ha nacido, también es importante realizar una estimulación una vez que el bebé está dentro. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se desarrollan o se potencian todas las capacidades todas las capacidades del bebé, ¿vale? Y se hace a través de los sentidos. A través de los sentidos del bebé ya nos damos cuenta, o sea, de que el bebé va desarrollando, a medida que el feto se va desarrollando, pues los sentidos también van apareciendo. Por ejemplo, sobre las 17 semanas ya empieza a aparecer el olfato. Sobre las 20, las papilas gustativas. Uh-huh. Sobre las 24, el tacto. Sobre las 27, empieza a percibir las luces. O sea, pues ya podemos trabajar muchos aspectos, uh-huh, relacionados con el lenguaje, aunque parezca que no. Claro. Por eso el que una logopeda pueda trabajar estos tipos de programas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Con las 28, también el escuchar. A partir de ahí, también nosotros participamos, porque son las principales, uh-huh, lo que es la visión, la audición, son los principales sentidos que una logopeda utiliza. Uh-huh. Claro, cuando en el primer programa decíamos que el mundo de la logopedia era bastante amplio, sí, pues sí que entendíamos un poco el concepto, pero esto quizás lo demuestra, ¿no? Claro, es muy amplio, ya te digo, nosotros la logopedia trabaja tanto desde que el niño nazca, uh-huh, para evitar posible que déficit que pueda tener, o sea, una vez que nace, hasta la adultez totalmente, o sea, claro, una persona que tenga cualquier tipo de demencia. Uh-huh. O sea, que la logopedia es muy amplia, que como dije el primer día del programa, no solamente se basa en tratar niños, ni trabajarle los fonemas, ni trabajarle, sino que es muy amplio. Uh-huh, claro. Bueno, pues vamos a entrar nosotros en esa estimulación prenatal, sobre todo enfocado a aquellas futuras mamás que estén en casa, exacto, escuchando, ¿no? Y que, bueno, pues conozcan qué tipo de ejercicios prácticos pueden llevar a cabo para estimular a su futuro bebé. Claro. Como curiosidad me ha quedado, lo primero que se obtiene entonces es el olfato, ¿no? El sentido primero. El olfato. Y el último, el oído. Y el último, la audición. La audición. Bueno, te voy a hablar un poco, ¿vale?, qué objetivo, qué pretendemos con estos programas que se hacen de la estimulación prenatal, qué objetivos hay. Sobre todo, como he dicho, es potenciar las capacidades del bebé posteriormente, aumentar el aprendizaje, uh-huh, antes de que nazca, y sobre todo estrechar los vínculos entre el bebé y sus padres, no solamente de la madre, sino del padre. Con estos programas el padre tiene que estar involucrado. Entonces, ese vínculo con el padre se va a desarrollar antes que con normalidad. O sea, siempre se realiza con la madre antes el bebé, claro, ¿no? Tiene un vínculo más especial desde que nace. Pues con estos programas también el padre ya empieza a tener mayor vínculo. Establece una relación también, ¿no? Antes de nacer, porque hasta entonces la relación la tiene la madre simplemente, claro, porque lo lleva en su vientre. Exacto. Pero el padre está como ajeno, ¿no? Exactamente. Y con esta serie de ejercicios o con este procedimiento, pues permite también al padre establecer contacto, ¿no?, con el bebé. Exacto. De que tenga un vínculo más fuerte. Claro. Bueno, los beneficios están probados científicamente, ¿vale? Que esto no es que lo hayamos sacado un libro, no, sino que científicamente está probado los beneficios que tiene el que se haga una estimulación prenatal. Mira, tienen un desarrollo óptimo de todos sus sentidos, ya que lo que le vamos a trabajar es uno por uno. Lo que le va a conducir a un mayor aprendizaje posteriormente. Van a ser niños que van a tener menos miedo y le va a gustar mucho explorar. Luego, van a tener una gran agudeza perceptiva, y van a tener más capacidad de concentración. Hoy que hay mucho déficit de atención, pues mira, este es un programa que les va a ayudar. Tienen una mente mucho más flexible y van a tener mayor capacidad para relacionarse con su entorno. El vínculo con el padre se inicia antes. Nacen más relajados, nacen con las manitas y con los ojos abiertos. Y lloran mucho menos. Y desde que nacen, duermen y se alimentan mucho mejor. Son niños curiosos, que lo captan todo y procesan una información mucho más rápida que el resto. Y sobre todo promueve la salud física y mental. Y lo que corresponde a mi campo, desarrolla la comunicación, uh-huh. el lenguaje, el vocabulario, la coordinación vasomotora, la memoria, el razonamiento y la inteligencia social. Y esto está demostrado, que realizando al bebé un programa de estimulación, pues puede obtener todos estos beneficios. ¿Vale? Uh-huh. Pues lo que no significa que, bueno, la diferencia tampoco vaya a ser realmente grande, ¿no? No, a ver, nosotros no vamos a, con este programa no se trata de que el niño va a salir superdotado, ni mucho menos. Sí que es verdad que van a ser pues un poco más estimulado, que es uh-huh. lo que estamos intentando conseguir. Pero realmente, que es como comentaba en algunas sesiones anteriores, nosotros lo hacemos de forma intuitiva. Muchos de los ejercicios que yo voy a decir lo hacemos de forma intuitiva. Sí. O sea, que no es que yo no voy a hablar de una técnica uh-huh. Especial, no, sino que cuando yo estoy hablando, vaya, ah, pues yo eso lo he hecho. Ah, claro. O sea, y un poco el sentido general de todo esto que nos está comentando es que el choque, cuando nace el bebé, el choque al incorporarse a lo que es la vida real, pues no sea tan grande. Eso, un poco, ¿no? Exacto, que no está tan grande, sino que ya ese bebé esté preparado no solamente a escuchar la voz de su mamá, uh-huh. que escucha la de su papá y que el vínculo ese se acerque más, que esté acostumbrado a los sonidos, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. que es un poco acostumbrarlo a lo que se va a encontrar, prepararlo, ¿vale? Uh-huh. Vale. Mira, ahora voy a explicar un poco lo que es el programa. Existe un programa, lo hacen en lo que es una consulta o se puede hacer, por ejemplo, en la parte de la atención temprana, que es un programa que se realiza. A ver, yo simplemente lo que voy a hablar es en casa, una madre que esté embarazada, o ¿qué puede hacer? ¿Vale? Yo no me voy a basar tanto en los programas que existen, sino sí en lo que se debería de estimular. Uh-huh. ¿Vale? Lo que sí sería recomendable. Que son, imagino que procesos fáciles, ¿no? De practicar. Son cositas muy fáciles. Y tampoco es bueno tampoco sobreestimular al bebé. No hay que estresarlo, ¿vale? Todo el día ahí dándole, ay, mi niño tiene que estar estimulado. No hay que intentar sobreestimularle, sino, por ejemplo, pues mira, hoy le voy a poner una cancioncita, la voy a cantar con él, pero se la voy a cantar a él. Uh-huh. O sea, que son cositas muy sencillas. Vale. Y le van a ayudar a su bebé. También, sobre todo para que pueda ese vínculo sea más fuerte, ¿vale? Para que el vínculo y para que él sepa que realmente está ahí, que tú estás con él. Que es querido. Exacto, sobre todo lo más importante es eso, que el niño se sienta querido, que ya desde la barriga sienta que los quieren. Eso es mucho, ¿vale? Bueno, de hecho hay estudios también que demuestran que niños, por ejemplo, o sea, que madres que han tenido una situación difícil, que por circunstancias no han tenido embarazo bueno, esos niños sí pueden llegar a nacer luego con problemas conductuales. Y está demostrado. Uh-huh. O sea, lo más importante sobre todo es que el niño, esos 9 meses que está en la barriga, pues se sienta tranquilo, querido. Que es lo que realmente se intenta hacer con estos programas. Que estamos, en cierto modo, estamos hablando un poco también de todo relacionado con la salud mental, ¿no? Que también es importante, no solo la física, que cuidamos mucho nuestra salud física. Exacto, pero la mental es importante. Pero la mental es básica también. Bueno, ¿qué hacemos? Mira, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en casa? Pues mira, relajarnos, uh-huh. ¿vale? Coger un hueco para nosotros, uno nada más, intentar, por ejemplo, llenar la bañera, poner música clásica y relajarnos, ¿vale? Y simplemente escuchando esa música, relajarnos y va a ver cómo el bebé también se va relajando. O sea, aquí ya te digo que podemos empezar desde las poquitas semanas. Lo importante es eso, que el bebé sienta la tranquilidad. Uh-huh. Luego existen técnicas afectivas, que es lo que estamos hablando, sobre todo de salud mental, que lo más importante es que esa mamá tenga pensamientos positivos, pensamientos positivos, cariñosos, y a través de la mente que se, por ejemplo, en ese momento en el que se está relajando, pues que piense en algo bonito, que piense, por ejemplo, cómo va a ser su niño, cosas muy bonitas, que le transmita esa tranquilidad y esos pensamientos. Luego, existen también técnicas táctiles, ¿vale? Táctiles que podemos empezar a partir de la quinta semana. En la quinta semana de gestación podemos acariciar muy suavemente la barriguita, dando toquecitos, ¿vale? Todo muy suave. Muy suavito, todavía no le vamos a hacer daño al bebé, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacerlo todo con mucho cariño. Y a través de los toquecitos le vamos hablando y lo que estamos intentando es una comunicación con él. También en el mismo, en la misma bañera, una vez también que lo estamos haciendo, pues podemos echarle agüita calentita sobre, o sea, sobre lo que es la barriguita. Y a ver, hay personas que, por ejemplo, si tienen un embarazo de alto riesgo, hay cosas que no pueden hacerla. ¿De acuerdo? Que hay que tener mucho cuidado también con lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, le dicen, no, tu embarazo es de alto riesgo, hay cosas que no se pueden hacer. Esto siempre sería recomendable primero consultarlo, ¿vale? Mira, pues hay cosas que no, porque las hacemos, como he dicho antes, de forma intuitiva. Pero, por ejemplo, estas técnicas auditivas, a partir de la sexta semana, podemos hablar con el bebé perfectamente, ya con su nombre, si lo tenemos ya pensado, pues le podemos hablar suave, muy claramente. Podemos cantarle, podemos ponerle música. Pero todavía no tiene desarrollado el oído, ¿no? Pero a través de lo que es la misma vibración, a Ah, través de la vale. misma vibración ellos lo van notando, ¿vale? Ellos no tienen desarrollado la audición, Eso. pero sí que es verdad que ellos notan, ellos sí notan la vibración que nosotros les vamos transmitiendo. Por eso lo de lo táctil empezamos antes. Luego, también podemos ponerle la música cerquita. De hecho, hay mucha gente que le pone lo que son los Los cascos, auriculares. esos, ¿eh? Le ponen los auriculares y todo esto pues lo podemos hacer con el papá, ¿vale? En vez de que la mamá sea la que, por ejemplo, cuente un cuento. Porque yo digo que podemos empezar a partir de la sexta semana. ¿Qué pasa? La audición hemos dicho que se desarrolla al final, sobre las 28. Pero ya el papá ahí puede contar perfectamente un cuento, que no sea siempre la mamá, Claro. ¿vale? Aunque Que no parezca. se sienta ridículo contándole un cuento a la barriga. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. Eso iba a decir ahora mismo. Uy, ¿yo qué le voy a contar un cuento a la barriga? Pues sí, ya empieza a oír. O sea, Claro. que él reconozca esa voz cuando nazca. Sí. También podemos ponerle un sonajero, ponerle una cajita de música, todo muy relajado, que sea relajado, ¿vale? Las técnicas visuales, pues a partir de la décima semana ya podemos comenzar también a hacerlo, porque ellos van a empezar a percibir la luz, ellos no ven, pero sí perciben las luces. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues iluminar el vientre. Le podemos iluminar a través de una linterna, le ponemos luz y se la quitamos. Eso más poco común, eso no lo había escuchado yo nunca. ¿Sí? Pues normalmente no, eso no lo Sí, hacemos, no es algo ¿vale? Es algo diferente. que no. Que yo de hecho no lo he hecho, ¿vale? No por nada, sino porque yo no tuve un embarazo muy bueno. Pero vamos, si yo hubiera lo hubiera tenido bien, yo hubiera estimulado mucho más quizá a mi bebé, ¿no? Luego, mira, esa Sí, la luz. linterna la vamos desplazando de un lado para otro. Ya lo que le estamos haciendo es estimulando el que vaya el movimiento, porque el bebé Claro, ya se mueve. claro, claro. Que cambiar la luz. Es decir, utilizar, por ejemplo, colores transparentes de un papelito de estos finos y lo ponemos. Y entonces varía los colores. Que eso es mucho. Uf, ¿ahora dónde busco yo un papel? ¿Dónde? Ahora vamos a aprovechar que estamos en la playa. En la playa ponemos el sol un momento al sol y lo tapamos. Lo ponemos otra vez al sol y lo tapamos. Y le estamos dando luz, oscuridad. Luz, oscuridad. Y le estamos estimulando, ¿vale? A que el bebé pues abra los ojos, lo cierre, lo abra, lo cierre, ¿vale? Es una estimulación. Y ya saben, señora, barrigas al aire en la playa Barriga también. al aire y al que veamos que se quita la toalla y se la pone varias veces, algo hay, algo ha escuchado. Bueno, Vale. además de todo esto, es muy placentero para el bebé y sobre todo le va a ayudar en la atención visual posteriormente, ¿vale? Le va a ayudar a que tenga una mejor atención visual. ¿Qué más? ¿Cómo vemos? O sea, nosotros no vamos a verlo, ¿vale? La mamá, pero sí va a sentir que él se está sintiendo a gusto porque aumenta los latiditos del corazón ahí, y sobre todo empieza a moverse mucho porque le está gustando. Si se te empieza a mover es porque le gusta. Y sin embargo, esto se ha demostrado porque el feto responde cambiando sus patrones de ondas cerebrales. ¿Vale? Por eso han podido verificar que estas técnicas son eficaces. Son eficaces. Tienen resultado. Ahora, nosotros eso así no podemos verlo, pero ¿cómo claro. lo puede ver una mamá? Pues viendo que su bebé empieza a moverse. Le está gustando lo que le estamos haciendo. ¿Vale? Hoy es muy cortito, ¿vale? Hoy vale. solamente se basaba simplemente en explicar un poco. Uh-huh. Y ahora, hoy, por ejemplo, lo que me traigo es un cuentecito en el que habla del nacimiento de una flor, ¿vale? Y también estimula. Se le puede trabajar a niños pequeñitos. Y si, por ejemplo, la mamá está embarazada y es el hermano, pues le puede explicar cómo puede ser el nacimiento, que su hermano va a nacer y le puede hacer este tipo de cuento, el que voy a contar. Y bueno, todos estos ejercicios que decía antes que lo puede hacer el papá y la mamá, sí. también los hermanos, ¿no? Imagino. Por supuesto. Por supuesto, si su hermano también puede formar parte. De hecho, también es bueno que escuche su voz, que le hable. Tanto para uno como para el otro. Para los dos, ¿no? Porque se van a tener que acostumbrar a vivir juntos. Exactamente. Eso suele ser también un momento difícil. Exactamente. Es bueno que el hermano empiece a hablarle a su barriga, a hablar a la barriguita de mamá, que le cuente. Igual que hablábamos, por ejemplo, que nosotros queremos que nos cuente, a ver qué has hecho en el colegio, pues perfectamente se lo puede contar a su hermano. Es otra técnica, otra forma de hacerle hablar. A ver, ¿por qué no le cuentas un cuento a nuestro bebé? Vamos a contarle un cuentecito. Y le puede, y el mismo niño le puede contar a un bebé. Ya estamos estimulando tanto al que está dentro de la barriga y al que está fuera. Claro, porque está comunicándose. Exactamente. ¿No? Aunque no tenga un interlocutor como al uso. Exacto. Existe una comunicación entre hermanos y los dos están aprendiendo. Uh-huh. Y sí que es cierto, todas estas técnicas que nos has comentado anteriormente, que, bueno, excepto lo de la luz, que a mí al menos personalmente me parece un poco más diferente, lo demás sí que suele ser algo que se suele realizar, ¿no? Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. O cualquier madre que me esté escuchando, que haya sido madre, yo estoy seguro que le ha cantado, que le habla. Yo sí me levantaba y lo primero que hacía era hablarle. No tenía el nombre decidido, porque yo lo decidí casi al final, pero sí que es verdad que yo le decía a mi niño, ay, ¿cómo está? Hoy yo estoy muy cansado, yo estoy que no puedo conmigo. Me cogió el verano entero. Hoy vamos a ir a la playa. Yo sí hablaba con mi bebé. Claro. Sí hablaba con él. Pero porque a mí el cuerpo me lo pedía. ¿Vale? Yo supongo que no sé si a todas las madres, ¿no? Pero a mí sí el cuerpo me pedía hablarle. Y más cuando me lo sentía. Me daba alguna patada. ¡Ay, ay, que me ha dolido! Ay. Entonces. Claro, depende un poco del carácter de cada uno, pero sí que hay ejercicios que, aunque bueno, pues uno no tenga ese carácter, sí que puede aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, claro. poner música, lo de la luz, lo de intentar relajarse, todo ese tipo de cosas que también son maneras de comunicarse, ¿no? Exactamente, que no es necesario que, si por ejemplo la persona no es de contar cuentos, al menos yo porque estoy en este mundo, ¿no? De que estoy muy acostumbrada a contar cuentos para los niños. Pero simplemente ponle una musiquita tranquila y escúchala. Y eso también le va a ayudar. Vale. ¿Vale? Que no es necesario que haga un teatro. Bueno, y el cuento que nos traes hoy sería pues precisamente para eso, ¿no? Para contarlo a la barriga, ¿no? Durante el embarazo. Exactamente. ¿No? Se puede contar. Además, lo que es la idea se basa en que lo cuente de forma repetida. De forma repetida. Mira, yo te puedo contar un caso personal en el que yo a mi niño le cantaba la nana de Arrorró mi niño y le cantaba la de Estrellita. Sí. Pero, vamos, se la cantaba desde, no sé, salía yo de 3 meses o cosas así. Y mi niño hoy día las escucha y le encanta. Le encanta y, de hecho, se la sabe de memoria. Y ahí me di yo cuenta cómo es verdad. Porque yo hoy día me gusta ponérsela todavía. Y él la canta, y él canta Estrellita, sí. y como que recuerda lo que es el tono. La ¿no? melodía, ¿no? La melodía. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente me pasó, porque yo sí era de ponerle mucha música, porque a mí me relajaba. a mí me relajaba mucho las nanas, no a lo mejor la música clásica, pero sí las nanas, me encantaban. Entonces yo sí lo he podido comprobar por mi niño, que a él le encanta. Por eso que es algo que no cuesta trabajo, que puedes poner una nana, pero de forma repetida. Claro. Es decir, no se la pongas una vez y luego le pones otra diferente, no, sino la misma. Entonces con el cuento se pretende lo mismo, tú le cuentas el cuento, cuando pase va pasando los meses, otro vez, otra vez, y lo puedes comprobar con el movimiento del bebé. Si cuando se lo estás contando, el bebé cada vez se va moviendo, lo está recibiendo. ¿Vale? Y es bonito después comprobar cómo cuando tú le cuentas ese cuento quizás se relaje, ¿no? Claro, una vez ya que ha nacido. Claro, es algo que tú has utilizado para que se relaje, sí. Y él se va a relajar. Además te va a escuchar con mucha atención. Vamos, comprobado personalmente. que funciona, ¿no? Que funciona. Venga, pues vamos allá con ese cuento. El cuento se llama La Margarita, ¿vale? No es de un niño y su mamá. Es de una margarita, cómo llega a nacer. Mira, era una vez una margarita blanca que vivía debajo de la tierra, en una casita caliente, tranquila y oscura. Un día oyó unos golpes muy suaves en la ventana. ¡Chas, chas, chas! ¿Quién llama? Es la lluvia. ¿Qué quieres? Entrar en la casa. No, no, no, aquí no se pasa, dijo la margarita blanca, que tenía mucho miedo del frío, porque era invierno. Pasaron muchos días y oyó otros golpecitos en la puerta. ¡Tum, tum! ¿Quién llama? Es el sol. ¿Qué quieres, sol? Entrar en la casa. Todavía no, todavía no, dijo la margarita blanca. Y se durmió tranquila. Después de muchos días volvieron a tocar la puerta y a la ventana. ¡Tum, tum! ¡Chas, chas! ¿Quién llama? Soy el sol y la lluvia. ¿Y qué quieres? Queremos entrar, queremos entrar. Pues pasen los dos, dijo la margarita blanca. Y abrió una rendija por donde se escurrieron el sol y la lluvia, dentro de la casa. Entonces la lluvia le tomó por la mano derecha y el sol le tomó por la mano izquierda. Y tiraron de la margarita blanca y tiraron hasta arriba y dijeron: Margarita, Margarita, asoma tu cabecita. La margarita blanca pasó su cabecita a través de la tierra y se encontró en un jardín precioso con mariposas, pájaros y niños que jugaban a la rueda, cantando. Ya sale Margarita, vestida de percal, con sombrero amarillo y verde delantal. Caracol, caracol, saca los cuernos al sol. Con la cara empolvada, Margarita ha salido a correr por el prado, luciendo su vestido. Caracol, caracol, para cada cuerno te traigo una flor. Y la margarita se abrió toda blanca con su moñito rubio y fue feliz. Ay, queda bonito cuento, ¿eh? Es muy metafórico. Bonito. Es como realmente todavía no es el momento de que la margarita nazca, o sea, como es el bebé. Sí. No es el momento de que tiene que nacer y ella dice, no, todavía no. Y en el momento que ya está preparada dice, venga, vamos. Es como el nacimiento propio, ¿no? Sí, sí, es igual. Es muy bonito. Y aquí pues se puede trabajar también, ya no solamente con el bebé que está dentro del útero, o sea, del vientre, sino con si tiene un hermanito. Le podemos trabar las onomatopeyas que hablábamos, le podemos hablar de qué es el invierno, de qué es el verano, y explicarle un poco que la margarita está debajo de la tierra, que si la regamos, o sea, se le puede trabajar muchas cosas y ya estamos estimulando también de nuevo el lenguaje. Y no sé si incluso metafóricamente explicarle el procedimiento, el proceso, ¿no? Del nacimiento del de un nacimiento, bebé. Exacto. También. Exacto. Que es algo que asusta un poco, ¿no? Explicárselo a los niños siempre te da como un poco más de reparo. Dependiendo también de la edad, pero mira, es una manera. Pero se puede utilizar. De explicarle cómo es el nacimiento, ¿no? Como que está dentro. Y cuando llega el momento tiene que salir. Claro. Hay muchas formas de estimular el lenguaje, ¿vale? No solamente, como hemos comentado anteriormente, trabajándole un fonema y ya está. Y en este caso, bueno, pues la estimulación prenatal, ¿no? Para los niños todavía no natos que puedan ejercitarse y, bueno, como tú decías, está demostrado, ¿no? Científicamente con esos estudios que después, en el futuro, la evolución, el proceso evolutivo del niño se beneficia, ¿no? De todo ese trabajo previo antes de nacer que ha estimulado la madre y el padre, ¿no? Exacto. En casa. Pues nada, nosotros nos quedamos invitando a todas aquellas mujeres embarazadas que practiquen este tipo de prácticas, precisamente de técnica, uh-huh. para bueno, pues un mejor resultado después, ¿no? Sí, sí es posible. Exacto. Laura, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido y volvemos, si te parece, el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias a vosotros.